El reloj grita que grita que te calles. No hay, no hay escape. La vida se esconde, y tus miserias se refugian en la penumbra de tus ojos. Ojos, ahora, sin Dios. Prohibido arrepentirse, amigo mío. La sangre lo ha dicho el reloj. Que tu lo ha dicho el reloj. Que tu puta vida se calle para siempre. La aguja la se aguja va a clavar ya, ahora.